En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo, de penúltima antes del receso. Receso que tenemos más que merecido. Sí, la verdad. No, ha sido muy duro. ¿Qué año este? ¿Qué año? ¿Qué año más difícil, Flavio? Estoy deseando que se vaya el 2009. ¡Ah! Realmente. No, ya no lo aguanto más. Realmente es imposible sobrellevarlo. Diga que eso igual, ahora si salen algunas vacaciones o algo por el estilo, después uno como que revierte esa primera. Claro, no, esa primera. Claro, víctima de la locura, claro. Estamos a 19 días sin pausa. No, realmente 19 días sin pausa, Flavio, de este año. Y si lo sumamos a todos los días anteriores que hemos tenido sin pausa, arrojan una cifra que más vale ni acordarse. Más vale ni hacer cálculo. No, porque son como más de 3 meses. Claro. Son más de 3 meses de actividad seguida. Y el uruguayo no está acostumbrado a ese ritmo. No es propio de nuestro país. Nosotros tenemos un calendario que está sabiamente construido, que cada un cierto tiempo provoca ahí un feriado, una frenadita, algo así. Y ahora se viene este ritmo brutal que, bueno, nosotros por suerte lo vamos a interrumpir en febrero. Pero si no, tendríamos que esperar hasta hasta turismo. Por eso, menos mal, Flavio, que tenemos antes. Aparte, le digo. Y después de turismo hay que seguir esperando hasta el primero de mayo. Sí. Que es un día. Claro. Es un día que, aparte, que uno pasa lo espera, volando. Lo espera y después, cuando quiera acordar. Pasa volando. Y entre el asadito y la siesta. Claro. Cuando se despierta es noche de nuevo y ya pasó el día. Exacto. Sí, igual, yo respecto a esto. Qué curioso que no se haya planteado a raíz de toda esta sugerencia, por ejemplo, Nick Novoa, que estuvo haciendo sugerencias relativas al 26 de diciembre. Uh-huh, y al 26 y al primero. ¿Y al primero? El primero sí. Siempre feriado, al 12. Ah, iba, el 26 y al 2, perdón. Sí. Claro. Y entonces creo que... Pero ahí va, por eso, como si... Tienen algunas cosas que a mí me sorprende un poco nuestros dirigentes, porque creo que tendrían que asumir determinada idiosincrasia y ver el ritmo con el que el Uruguay se mueve, Flavio. Y creo que ya la cosa no es proponer el 26 y el 2 de enero como feriados para que la familia pueda estar unida y se pueda hacer turismo interno. Creo que de una buena vez por todas hay que empezar a plantear de 3 a 1 semana, me parece a mí, claro. Cada de repente 2 meses. Sí, no es libre. Por ejemplo, que usted tenga 2 semanas de trabajo, con los descansos que corresponden, por supuesto, porque si no... Pero no rinde. No rinde en el trabajo. Claro. Entonces, esas 2 semanas de trabajo, con el descanso que corresponda, y luego sí, de repente un receso de 3 a 5 días, dependiendo del momento que la empresa o el lugar donde trabaje lo requiera, porque veo que hay... Empresas que tienen determinadas zafras y cosas por el estilo, que bueno, ahí de repente una semana es medio de locos, pero se puede de repente tomar 3 días. Claro. Que se pueden pegar con un fin de semana y hace 5. Además, nosotros siempre tenemos, semana a semana se da un comportamiento que nosotros lo hemos venido observando y también lo practicamos, que es el, por ejemplo, el viernes. Por lo general se hace la tarea de miércoles, jueves y viernes. Es verdad. Se hace ese en un solo día. Ajá. El lunes... Y se hace bien. Pero perfecto. Y se hace perfecto, o sea que... El lunes se acomoda un poco las cosas, se organiza, se planifica. El martes no se hace nada de lo planificado. El miércoles pasa a ser ya un plazo perentorio que hay que hacerlo. Sí. El jueves, bueno... Estamos ahí. Se suman tareas y el viernes se hacen todas. Claro. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de en un día de repente nuclear la actividad de una... De repente no es una semana, de repente hay... Pero 2 días, sí. Hay desubicados que hacen algo de repente un martes o un miércoles. Sí. Para estropear esta teoría que estamos diciendo, pero es la excepción. Ajá. Si nosotros podemos hacer eso, ¿por qué no trabajar solo los viernes? También es otra alternativa. Sería una alternativa de viernes, viernes a full. De repente 8 horas. Sí, así, sí, todo. Sin pausa. Con media hora de descanso para comer. Claro. Nada más. Nada más. Y después el resto de las semanas directamente más bien librongo. Habría que poner otra figura, quizás no la de libre y no la de feriado, sino inventar otra figura que permitiera el trabajo a media máquina. Sí, de repente en esa figura, Flavio, menos horas. Le diría, claro, yo le diría de repente en esa denominación, en vez de hacer alusión al libre, en la denominación de ese libre, digamos, en vez de hacer alusión a la vacación que se toma, hacer alusión en el nombre al trabajo que se va a poder mejorar. Dado eso, por ejemplo, qué sé yo, a ver, déjeme, no libre, sino preparación. Tengo una semana de preparación. Exacto. Por ejemplo, de planificación. De planificación, por ejemplo. Claro. Una cosa así, que sea pro trabajo, no pro vacación. Claro. Sí, martes, día de planificación. Claro. Una cosa así. O lunes, esta semana es una semana de planificación, por ejemplo. Claro. Y bueno, en la semana se planea. Y el viernes de repente de la semana, mire, le digo más, semana de planificación y viernes de concreción. ¿Qué me gusta? Planificamos la semana y el viernes nos reunimos todos en la empresa y ahí sí, concretamos. Y lunes de balance. Porque claro. ahí nos permite un balance luego de 2 días de concreción. Nos permite analizar tomando cierta distancia de los hechos. No es por ejemplo, miércoles concretamos y el jueves hacemos un balance. No. Va a ser muy apresurado, muy loco, no va a ser bueno. Tienen que encajar las piezas. No va a ser justo. De repente el resto del andamiaje no cuaja para aplicar la planificación y la concreción y uno puede emitir juicios apresuradamente. Totalmente. Y eso hace perder, y eso hace perder tiempo. No, y sabe lo que lo embroma, peor le es el es nulo la semana previa de planificación. Claro, la arruina. La arruina, le estropea la próxima planificación. Usted tiene que hacer lunes de balance, ver cómo resultó todo lo que se hizo el viernes y empezar a proyectar la próxima semana de planificación. Lunes de balance, a ver si nos ponemos de acuerdo, si le vamos dando forma. Lunes de balance. Martes de preparación. Ajá. Miércoles de preparación. Jueves de producción. Y viernes de concreción. Bien, bien. Sirve. Sirve, ¿no? Sirve. Vamos a... Concretamos viernes y de repente el lunes nos reunimos, vemos cómo dio todo, vemos si está todo bien encaminado, si es así, o se necesitan... nuevos planes de acción para la empresa que se trate, y en ese caso se planifica esa próxima semana. De repente, porque también hay un tema, ¿no? Hay como unas estructuras que son un poco heredadas en cuanto a lo que es la jornada laboral, cómo se divide, cómo está estructurado nuestro almanaque productivo, digamos, en lo que hace a la semana lunes a viernes, lunes y medio sábado, semana inglesa, jornaleros, sí. Eso es todo propio de una herencia que no sabemos si de repente no forma parte de la herencia maldita también en algún sentido. Y de repente es un momento de reverlo, porque de repente no cambiarlo por cambiarlo. No. Hacer el análisis. Sí, eso y sí, ahí eso, ver. Y reunir a todos los actores involucrados en esto para ver si... con la opinión de todos, con el aporte de todos, podemos lograr un proyecto que sea acorde a una sociedad. Pero despojándose, para hacer ese análisis, de esas viejas vestiduras, de viejos conceptos y viejos encasillamientos. Y de protagonismos innecesarios. Innecesarios. También. ¿Recuerdan el tema? No vamos a laburar. Empezaba lunes, si es primer día de semana, igual no pasa nada, no vamos a laburar. Y así todos los días de la semana, nos lo dice la bruja. Pero en este caso estamos hablando de no laburar, nosotros estamos hablando de trabajar. Claro. Hay una... Se malinterpreta. ¿Vio? Estamos viendo que ha tenido como una mala interpretación la iniciativa de Monóculo, que, contrariamente al tema que cita la bruja, de no trabajar, nosotros hablamos de... buscar la forma de decirlo de otra forma. Claro, claro. No sé. Es que lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, le digo personalmente. Y no pasamos a ser un país atorrante. Claro, yo le quiero decir a la bruja que está bien, que se embeba en el tema y que colabore con nosotros sin lugar a dudas, pero que no desatienda un costado que es muy importante. Esto hay que plantearlo en un ámbito donde va a haber gente con... la cabeza estructurada. Esto hay que plantearlo en un ámbito de gente con sed de productividad. Claro. Entonces digo, para que realmente la idea cuaje y tenga andamiento, nos tenemos que alejar lo máximo que podamos de todo lo que haga referencia a la haraganería, al atorrantismo. No, eso está, de ninguna manera. Entonces digo, tenemos que ser muy cuidadosos, digo, de repente no llegar, por ejemplo, silbando a la reunión, lo de lunes, de la semana, cosas por el estilo, porque, claro, desvirtuaría mucho y le bajaría una cortina, porque hay gente, habemos empresarios jóvenes. Es verdad. Pero... Y estamos en un momento en el que nuestros dirigentes son la gran mayoría todos personas muy jóvenes. También. Pero de todas maneras, vamos a tener que combatir con mentalidades en algún sentido arcaicas. y no podemos darles el hueso que ellos quieren roer. Un changüí, bueno, es verdad, hay que ser muy cuidadosos, hay que estudiarlo bien. Nosotros simplemente lo enunciamos como proyecto, le seguiremos dando vuelta. Si ustedes tienen aportes, bienvenido sea. Y, por ejemplo, acabamos de recibir otro mensaje a través del 096-852-858 que dice lo siguiente: estoy re caliente. En primaria sacan una semana de las vacaciones de julio, así trabajan más los maestros. Nadie piensa en nosotros, los alumnos. El salva. Es verdad, nadie. Cada uno tira para su lado. Claro. Esto es lo que podemos observar así con esta noticia que nos acaba de proporcionar el salvo. Sí. Lo compadecemos. Es que es una tarea muy ardua, Flavio, la que nos toca. No, es hay que lidiar con monstruos de 6 cabezas. Claro, yo lo que creo es que justamente en nuestro receso podemos como llegar a dar forma a esta iniciativa que surge así espontáneamente, como si fuera una charla de café, y no es el caso. No, para nada. No es el caso, porque nosotros aquí estamos haciendo radio, comunicación. Totalmente. La que ustedes se merecen, por la que ustedes pagan. Ajá. También, y en cierta medida es nuestra obligación. Uh-huh. Ah, 5 minutos de programa y ya me marearon, dice Ana. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con esto del tiempo productivo. ¿Hasta qué punto sirve plantearse una semana de intenso trabajo cuando la práctica nos demuestra que de repente un día y medio es más que suficiente? Tenemos que mirar de repente a ciertos países llamados desarrollados, uh-huh, que instrumentan cada vez más reducir la jornada laboral. O la semana laboral, uh-huh, vendría a ser más precisamente. A su vez instrumentan espacio de dispersión en la empresa, cosa que estoy totalmente en contra. Sí, sí, sí. Yo creo que mezclar las cosas. Creo que está muy bien que la gente se divierta, pero para eso que lo haga en su casa. Ajá. Acá se viene a trabajar, porque con qué cara uno como patrón, ajá, puede decirle: "No, no me jugues. No te me distraigas, que estás trabajando." Sí, está por otro lado incentivando justamente a que así se haga en la empresa. Hay empresas, el otro día yo leía justamente un informe que hablaban que otorgaban de la jornada laboral una hora para que la gente hiciera tareas recreativas, y a eso le llamaban, por ejemplo, jugar ping pong. Le llamaba, era gente que otra gente que navegaba en internet tranquilamente, otros que simplemente charlaban en horario laboral. Digo, no, hay que destinar de repente mucho personal a controlar que la gente realmente se divierta. Claro, porque también puede pasar, claro, eso. Si alguien se aburre, hay gente que puede decir: me voy a divertir, y usted se descuida. A mí me ha pasado, usted se descuida. Y no es raro que el empleado esté conspirando. Uh-huh. Hay casos así. Y duele. Se reúnen 3, de repente 4, y empiezan en una mesita, y ya siempre hay alguno que se le ocurre algo, una ideita o algún cuestionamiento. A mí me parece, aparte, tremendamente perversa esa relación, Flavio, de poner en el lugar donde usted va a trabajar algo para dispersarse, y después pretender que la gente tenga acceso una hora simplemente a esa diversión, y el resto del día no. Hay que controlar que realmente sea el día. Después yo no sé si de repente es empleado, por ejemplo, póngale que tiene esa hora de dispersión de 12 a 1, y yo no sé si es empleado a las 11 o a las 10 y media de la mañana, ya no baja los brazos deseoso de que llegue a las 12, y entonces o está ya todo el día mirando reloj. A mí me ha pasado, yo por eché eso le digo a un empleado justamente por eso, porque me daba vuelta y lo veía que estaba mirando reloj. Claro. Y no era porque no fuera entretenida la tarea. No. Como que era el sobrar. Ajá. Ah, claro. es apasionante. No sería, no estaba batiendo un récord de él, ¿no? No, fue el momento que había sacado un... Ya se acuerda el álbum de Monóculo, los haces del fútbol, sí. Que está, que poníamos la figurita, bueno. No anduvo después, no hubo un solo álbum lleno. Ahí no sé qué algo pasó en la distribución. Y el muchacho lo que tenía que hacer era poner la figurita. Y yo lo miraba medio de reojo así. Y en un momento lo miro y digo, por favor, digo, tratá de mirar el sobrecito, no el reloj. Claro, te vas a quemar con el encendedor. Aparte eran sobre de nylon. Que le pasaba la llamita. Claro. Y bueno, se calentó. Después tuve que ir al ministerio, pero bueno. Eso es pasado. Igual tiempo eso pasado. Es historia. ¿Para qué volver sobre los temas? Lo que rescato yo es lo que aprendí. Ajá, claro. De la gente, ¿no? Que se distraen. Sí, sí, sí. Bueno, y otra cosa, Flavio. Lo que le iba a decir relativo a la productividad del empleado, yo no sé si usted lo ha notado, pero en alguna de las empresas suyas, pero la gente, cuando usted a veces la tosiga con trabajo y le llegan de repente las chiquilinas a la oficina y usted de repente las espera con biblioratos y biblioratos para revisar y ingresar datos y empezar a archivar y cosas por el estilo, parece que las chiquilinas archivan menos que lo que habitualmente hacen. O sea, uno necesita que redoblen el ritmo y resulta que por sobrecargarlas de tarea se baja a la mitad, ni siquiera están en los tiempos habituales de ellas. O sea, entonces, ¿sabe lo que yo he ido probando en algún caso que me ha dado resultado? Dar poca tarea. Poca tarea, pero como constante. Goteante. Pero constante. Un goteo de escasa tarea. Entonces la persona... Porque si usted, yo le digo, usted es un administrativo, y yo le digo, mire, Flavio, ¿qué tal? Tiene que entrar estas dos carpetas, me chequea los números que hay ahí, que sean correlativos, y me compara con el listado, los datos que no ingresan, y más o menos chequé. Y usted de repente empieza y mira, espera que me vaya, cuando me vaya, qué plomo, pero abre la carpeta y mire, de repente se encuentra con 7, 8 folios, y no es grave, lo hace. En cambio, si usted de repente yo le pongo dos bibliorratas, se vuelve loco. Ahí tira para atrás. No hace uno, no abre el primero, claro. Porque ya arranca, voy a tomar un cafecito, porque para arrancar con todo esto tengo que darme una fuerza bárbara, y ya se va a tomar el café y ya se encuentra con alguien en la máquina y dice, no, es lo que tengo yo de trabajo. No, tengo una torta de trabajo allá. Un vagón, y yo también tengo otra tonelada porque este cretino. Y ahí empiezan, y ya ahí también se da, usted favorece ahí mismo la confabulación. Sí. Porque ahí dicen, che, ¿no te parece que de repente tendría que ser de tal o cual manera? Mientras que si usted va y le decía dos carpetitas, pin, ta, ta, ta, dos carpetitas y queda libre el día, no sé, mirá si de repente no tenés que, de repente terminás esto y te vas. Y entonces mete las dos carpetitas a 10 minutos y cuando va por el otro, usted entra de repente a la oficina y le dice, un momentito, una cosita, tenemos, mirá, acá que revisame en esta página, entra acá, un inventario, y fíjame esto. Es este, y creo que, ¿qué horas son? Entramos a las 10, a las 12, y de repente con suerte esto, y bueno, vamos a ver si nos vamos 1:30, Andrea, ¿eh? Y así lo, y se va, y de repente llega 1:30 corta, y dice, vamos a comer, vamos a ver cómo pasó esto, ya mandaste esto, te quedó bárbaro, mandaste esos mails, vamos a ver qué responde, vamos a comer, cortamos un poquito y después venimos y chequeamos eso, a ver cómo está todo, y cuando viene ya tiene otra cosita. Suavecita. Y a las... De repente se cierra a las 7. Sea generoso. 7 menos 10. Le dice, ahora sí que liquidamos. Se nos pasó volando el día. Y ya arranca. Día, un día redondito. Y al otro día... Que si uno le hubiera dado todas las tareas, no se las termina. No se las termina. No se las termina. Y aparte le pone una cara... Y el otro día ya llega de repente, lo que hago yo, por lo menos yo, con bizcochitos. Pupi, Andrea, buen día. Mirá, unos bizcochitos, vamos a tomar el desayuno, porque hoy parece que es una papita, porque esto con todo lo que hicimos ayer... Ya se nos estiró al final. Claro, ya se nos fue, pero hoy sí, hoy tenemos que reventar. A las 2 tiene que estar todo terminado y ya... Y mucho chasquido de dedo y mucha promesa de puerta. Mucha luz de día. Muy buen método. Bueno, funciona, Flavio. Realmente, claro, a veces ustedes están en una situación de privilegio, amigos, porque están accediendo a información calificada de quienes hacen monóculo. Basta visitar cualquiera de las empresas de Mario y ver cómo funciona. Y lo contenta que está la gente. No es, no es un milagro, no, sino que hay una estrategia pensada. Ajá. Y pensada y aplicada para estos emprendimientos. Y un poco estamos desnudados, porque estamos en un clima, diríamos, entre... Ya se está yendo el año. Sí. Está mal que mal, le estamos dando el adiós al verano también. Distendido, entonces podemos permitirnos esto. Esta charla, por ejemplo, en julio es imposible. Julio en agosto es imposible. No, porque aparte la agenda noticiosa también viene con otras cosas, ¿no? Y hoy tenemos también terrible agenda noticiosa. Hoy esquivamos el fuego, Flavio. Hoy no se habló del fuego, no se habló de... Hoy no sí. Hubo tanto incendio. Hubo agua, cayó agua el fin de semana sobre... Las vacas están contentas. Las vacas porque ahora van a morir electrocutadas en el frigorífico y no se mueren más de sed. Loca de la vida. Ah, no, es que es una alegría verlas en el campo cuando van corriendo a tomar y ver que empieza que esas pasturas empiezan a comer y que engordan. Y es realmente hermoso. Incluso toda la familia vacuna, ¿no? Porque uno ve el ternero, el ternerito, el toro y realmente dice qué lindo que es poder tener estos animales que no estén sufriendo. Claro, porque... Que no estén sufriendo. El otro día justamente yo hablaba con un amigo justamente del sufrimiento. Yo realmente sufro... siento el sufrimiento de la tierra en mi propio ser cuando no hay agua. Yo tengo sed. Cuando no hay agua, tomo yo agua. Claro. Claro. Cuando hay sequía, tengo más agua. Cuando no tienen alimento fresco, me mando ensalada. ¿Cómo va? Sí, es un poco eso. Sí. Y me compenetro mucho, sufro mucho. Sí. Es la compensación, Flavio, de repente. Claro. El tema del equilibrio. Pero bueno, vacas están contentas. Eso. Nada más lindo que ver una vaca en una bandeja, con nylon alrededor. Eso es una vaca sana. Le digo yo, un churrasco es una vaca sana. Exacto. Ana, no, realmente acá hay otro problema de interpretación de Ana. Ana, vamos a tener que, en algún momento vamos a tener que hablar. Dice, Nastalina, usted vive tentado. Lo bueno que es contagioso. Se me caen lágrimas de risa. Nos dice Ana, no sé a qué se refiere. No he estado tentado. He tenido algunos problemitas en la garganta que ya en algún momento me lo ha señalado Ana. Y he modificado radicalmente mis hábitos de consumo. Para ofrecer un producto a la altura de la audiencia, ¿no? Sí. El asma nervioso ese también, se le contrae y se le abre el pecho muy rápido y, claro, y de repente a través del micrófono parece como una risa. Claro. Pero yo a Ana le digo que lo estoy viendo acá, Flavio, que abre los ojos y realmente se agarra la garganta, porque claro, es incómodo ser locutor y tener estar falto de aire, ¿no? Exacto, esa es la herramienta de trabajo. Tomé, bueno, y ahora se ríe. Bueno, no falta el respeto, lo que decimos. A veces uno se pasa de bueno de este lado y amparados en un número de celular, tienen como esa impunidad que les permite decir cualquier cosa, reírse cuando no corresponde y acá nosotros tranquilino. Sí. Nos la fumamos, tranquilo, vamos a la pausa. Sí. Estamos 2 horas laburando y la gente dice que nos reímos, que estamos tentados. Estamos para la risa. Claro. Está Manuel en los controles, a quien no hemos saludado en una semana, que lo tiene concentrado en un juego tradicional criollo. Le deseamos la mayor de las suertes en esta Olimpiada, Manuel, esta próxima participación en la Olimpiada. Y que se venga con alguna copa. Exacto. Una medalla, algo. Lo de Mario todo bien mientras se trabaje con Andrea, Martita, Soculita, pero no me imagino esos tratos y diálogos con un José, Narciso o o Juanete, dice el Salva. Bueno, depende, claro. Bueno, pero cada uno toma el personal que piensa que le va a ser más indicado para trabajar. Digo, también en eso está no, el empresario. Al hombre siempre hay que tratarlo como más... el hombre es recio. El hombre es más duro, no se puede con esa simpatía, ¿no? No. Es otra cosa. Pero le digo, mire, puede entrarle, le dice, che, Alberto, ¿qué te parece vos? Mirá, vos estás acá, me tienes esta oficina, te dejé estas cositas para hacer. Escuchame una cosa, vos estás acá, no tenés radio, pará que te voy a traer una radio, yo tengo una radio que no sirve para nada, allá en el coso. Escuchate el partido mientras o te pones algo. Te distrae. Vamos a escucharlo. Para que yo voy a traer un matecito y te sobo unos mates. Tomamos un mate. ¿Y vos lo ¿Y vas a hacer? ¿Cómo va eso, Alfredo? ¿Y anda? ¿Qué cosa? Son unos cretinos, esto que te digo. Siempre bueno, fuera de la empresa. Bueno, me te dejo con esto. Te dejo un minutito porque me voy porque tengo que. Y aparte. A ver si terminamos acá una vez. A ver si nos hacemos un asadito. A ver si hacemos un asadito, si nos vemos. Che, llama a Kelly y después de repente salir tomamos una cervecita en el bar, en la esquina. O algo. Si terminamos a tiempo. Si terminamos, vamos a ver si le metemos que todavía. Aparte tomamos una cervecita con el sol a las 6 de la tarde, nos vamos, que todavía hay solcito. Y ahí siempre. Siempre se puede, ¿no? Siempre se puede. Claro, hay que tener psicología, no es para cualquiera. Vamos a hacer la pausa que anunciamos hace minutos y enganchamos música, ¿le parece, Mario? No, parece bárbaro. Y continuamos. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. Escuchamos a U2 y también lo escuchó Barack Obama. Es verdad. En el día de ayer, si mal no recuerdo, donde se realizara un recital con la figura de Shakira, de U2. Bruce Springsteen. De Bruce Springsteen, de Stevie Wonder. Es verdad. De Bono y de Bon Jovi. Bon Jovi. Dentro de las figuras más destacadas del panorama musical. Anticipando la transmisión de el mando que se va a estar desarrollando en el día de mañana, en el que Monóculo posiblemente ofrezca una cobertura. Vamos a ver si contamos con la participación de Warren directamente de Washington. Upa. Se fue para allá para que nos ofrezca es lo que está pasando, pero todavía no hemos tenido comunicación porque en los aviones no es imposible. Sí, no, el celular es... el uso del celular, entonces si está en vuelo es complicado en este momento. ¿No tuvo problema con el pasaporte? Creo que no. No, aquello pasó. Se arrancó la página. Ay, no. Y che, qué apurado. No miraron los números. No miraron todos los numeritos y... Sí, marchó. Y corrió. Pero vamos a ver. De todas formas, vamos a estar atentos. Pero, como decíamos ayer, un recital con 400.000 personas en la... diríamos en la explanada de la Casa Blanca. Es verdad. Donde Martin Luther King dio el famoso discurso Tengo Sueño. Tengo sueño, me voy a dormir. Exactamente. Bueno, un poco se volvió a eso. Dentro de las medidas, que a mí me preocupa un poco este cambio de mando así y estas medidas tan bruscas que se están planteando. Lo primero y lo que más llama la atención es el inmediato cierre de Guantánamo, de un lugar que alejaba al mundo libre de los terroristas. Es verdad. El bastión. Claro. No sé qué puede pasar, qué consecuencias puede traer esta medida que a ojos de cierta gente cae como muy simpática, pero no me parece suficientemente meditada, ¿no? Y es de iracundo eso. Impulsivo, ¿no? Más para llamar la atención. Y también se habla del retiro de tropas de Irak. Eso yo creo que si... lo único que debe motivar el retiro de tropas de Irak es que ya está todo bien. Es que eso era lo que le iba a decir. En realidad van a retirar las tropas de Irak, pero bueno, digo, eso está bien porque ya está todo roto, ya se arregló todo, ahora tienen que quedar limpiando. Por eso. Como uno cuando va a animar un cumpleaños, al animador no se lo hace limpiar. Exacto, un poco eso, ¿no? Y es algo así. De todas formas... lo que tenemos sí que tener presente es que muchas de las tropas que se retiran de Irak, como no están acostumbradas a otra cosa que no sea guerra, van a estar destinadas a Afganistán, donde tendrá nuevamente que el mundo libre poner orden. Poner orden y establecer la paz que todos ansiamos. A veces, como decimos nosotros, hay que hacer la guerra para obtener la paz, pero bueno, es el precio que se paga en algunas circunstancias. ¿Dice? Vamos a ver de todas formas. Es el precio de la libertad, Flavio. Es el precio de vivir en un mundo tan diverso ideológicamente, ¿no? De todas maneras, lo que pasa es que, claro, imagínese usted también, ¿qué van a hacer en Estados Unidos con todos esos locos adentro, si no? Los soldados, digo locos en el buen sentido, sí, ¿no? Con todo el respeto, Macanudo, el plan de Macanudo. Claro, porque digo, esto es un loco lindo con esta con esas metralletas y esas granadas. Claro, porque digo, son personas que están preparadas pura y exclusivamente para detectar un problema y actuar en consecuencia. Un problema, Flavio, existe en todos lados. Totalmente. Vamos a entender que si de repente viniera alguien aquí, incluso, aunque parezca mentira creer, si alguien cayera en nuestro país y mirara con una lupa muy grande, pero una lupa al fin, también encontraría algún problema. Es verdad. Y bueno, entonces digo, esa gente está entrenada para solucionar problemas, no los pueden meter en Estados Unidos. Y además otra cosa que hay que destacar es la formación militar, el hecho de que cada país tenga un cuerpo, un grupo de gente que esté dispuesta a acatar órdenes sin pensar. Claro. Eso es fundamental. Eso es importantísimo. Es sin... simplemente acatar órdenes. Uno está harto, y nosotros nos pasa, vos justamente hablábamos en el plano empresarial, y nos pasó hace minutos. Exacto. Aquí, con Manuel, que le dimos una orden, y entró a hablar, y nos embarulló, y no se hizo. Pero sin embargo, si Manuel, por ejemplo... Usted no tiene formación militar, Manuel, ¿no? No, y lo dice con tristeza, nosotros también. Nosotros también, porque si Manuel tuviera una formación militar, haría estrictamente lo que nosotros le pedimos y no cuestionaría nada. Claro, es que eso es interesante. Es el hombre herramienta. Claro. Es un hombre herramienta. Un hombre herramienta que cuando está continentado y está en el lugar, en su ámbito, para el que fue educado y para el que fue entrenado, es una persona... pero mire, más normal que usted que yo. Sí, sí. En algún sentido. Uh-huh. Pues nosotros somos normales, pero bueno, algunas manías hay. Siempre hay. Bueno, ellos son, sin lugar a dudas, mucho más sanos que usted y que yo. Lo que pasa es que, bueno, en su contexto, si usted lo saca de ese contexto, acuérdese como lo que le pasó justamente a Estados Unidos al finalizar la guerra de Vietnam. Uh-huh. Un montón de soldados que venían impecable, uh-huh, como soldados, y cuando llegaron a Estados Unidos y se encontraron de repente que como civiles o que volvían a ser retirados o veteranos de guerra, se volvieron locos. Sí. Se les volvieron locos a todos en el país. Exactamente. Y ellos estaban bárbaros. Por eso, estaban impecables. Venían de acatar órdenes. Venían escuchando música, venían escuchando Jimi Hendrix. Por eso, exactamente. Ahora, estos anuncios así de Obama, así apenas asuma el hecho de decir no quiero un día más la prisión de Guantánamo. No sé, hay que seguirlo de cerca. Vamos a darle una oportunidad, denle una oportunidad a Obama de hacer su trabajo. Nosotros lo estaremos monitoreando y llegado el caso nos comunicaremos también directamente con él o quizás con Frank Baxter, que ya no cumplirá funciones de embajador de Uruguay, pero... ¿Cómo lo dejamos ir, Sí, por eso. Eso también. Digo, se habla, sin embargo, ha trascendido lo de Guantánamo, lo del retiro de tropas de Irak. No trasciende en el mundo entero el hecho de que dejara a Frank Baxter fuera del cuerpo diplomático en lo que se refiere a representación en Uruguay. Uh-huh. Yo no sé si tiene asignadas tareas diplomáticas en otro lado, pero, en fin, son como muchos cambios muy rápidos, no sé hasta qué punto no es una cortina de humo, también la de Obama para alivianar un poco el peso de la crisis que les está tocando, y ¿no? De repente, no sé. Un poco de música, un poco de anuncios así, que de repente mucha gente le van a sonar rimbombantes, por lo menos. Claro, y además no sé si lo van a entender. Y además se lleva, por ejemplo, toca Bon Jovi. Ahí se mete la juventud en el bolsillo. Ilógico. Porque es un... Bon Jovi es un crack. Bon Jovi, aparte de Bon Jovi, es el artista que más facturó en giras mundiales el año pasado. Pues, ni más ni menos. ¿Qué más me cuenta? Más que Madonna, más que... Así que el hombre va a estar ahí con su sombrero de cowboy. Chico, ¿por qué se nos fue? ¿Por qué...? Claro, ¿cómo le copió lo que es la diferencia también del país, ¿no? Porque hay que ver que Bon Jovi, que se viste prácticamente igual a Jorge Nasser, uh-huh. Ha sido el artista que más facturó en el 2008 en giras. Y acá nosotros tenemos el original. Claro, sí. Y no lo invitaron a tocar en Washington. Y estaba Shakira. Por ejemplo, que es colombiana. Sí. No sé. Hay como. Cosa rara, ¿no? Hay como detallecitos mínimos. De todas formas, ahora estamos como en un periodo de franquicias para con Obama. Pero hay que estar atento, ¿no? Es un momento importante. ¿Sabes qué, Flavio? El gobierno va a tener que abrir mucho los ojos para nombrar al nuevo embajador uruguayo en Estados Unidos. Y a mí me parece que es una oportunidad más que propicia para de repente que enviemos a un afroamericano. Ya lo hemos hecho, Uruguay ya lo ha hecho, por lo menos tengo un caso presente en la figura de Cezano en Costa Rica, uh-huh. un afroamericano uh-huh. Que estuvo representándonos en la tarea de cónsul en Centroamérica, pero no como embajador. Creo que es una muy buena oportunidad esta, de repente, no sé si te estoy hablando de 20 años, capaz que ya Cezano no está. Pero de repente algún otro, pero qué sé yo. Alguna otra. Rada. ¿Qué va a dejar la música? ¿Qué va a dejar la música? Por ejemplo, no sé. Y ha sido un embajador cultural durante toda su vida, porque hay que ver que nos ha representado en todo el mundo culturalmente, en todo el lugar donde ha pisado. Uh-huh. Es una vez, hay que acercar esto. Está la posibilidad para Ortuño, que es una persona también del ámbito político, además. También. Hay que acercar estas iniciativas a Fernández. Uh-huh. Hay que escribirle un mail. Uh-huh. Y un poco para yo no sé quién es ahora el embajador en Estados Unidos. Después no, pero uh-huh. Como todo, si cumple un ciclo Baxter, cumplió un ciclo también el embajador en Italia. Uh-huh. Claro. Que lo trajeron. Uh-huh. Uh-huh. Que le pidieron que volviera, sí. Y volvió. Uh-huh. Sí. ¿Cómo era el nombre? Ahora no me acuerdo. Ahora el nombre de. Estamos mal de la memoria, pero bueno. Y el. Y este. Bien, bien, ahí qué momento, ahí ¿no? estamos. Qué momento. Entonces, sí. Lo mejor me parece, Mario, que escuchemos algo de música que siempre nos refresca las ideas, buscamos los nombres y tratamos de que vuelvan a sincronizar a los neurotransmisores, vuelvan a su cauce y ya volvemos. Heading down that Martini Mile. It's a shallow existence, but oh yeah, I need it, I want it, I got to have it. Driving rain, they do the slow boogaloo. and the shang-a-lang. It's the yin and yang, shang-a-lang. Slow boogaloo is what they do with the deviant ingredients. Got the deviant ingredients. Oh! Split-legged salsu. Delirious. Ooh, the deviant ingredients. So sensuous. Delirious experience. Split-legged salsu. Ooh, the deviant ingredients. So sensuous. Continuamos, amigos, en Monóculo, y agradecemos el dato de Ana, que nos dice que era Bin, precisamente el embajador de Italia, que, bueno, se atrasó unos días con la entrega de unos expedientes, y eso provocó que Trócoli quedara un ratito tranquilo. Hay rumores que Warren Cucurulo sustituiría al embajador uruguayo en Estados Unidos por su dominio en inglés. ¿Ustedes saben algo? Nos lo pregunta la bruja. No tenemos noticias, pero no nos llamaría para nada la atención porque lo ha demostrado cabalmente aquí en Monóculo el dominio y precisamente la última charla se dirigía directamente a las conejitas de la casa Playboy, dándoles un mensaje de tranquilidad, y a partir de eso no se escuchó más, no hubo más noticias de la casa. La casa, bueno, cerraba, pero la casa de Monóculo no ha sido para nada noticia en la prensa amarilla. Mañana, si tenemos oportunidad, se lo preguntaremos. Quizás esto se esté manejando a nivel de Cancillería en la más absoluta reserva, sin lugar a dudas, y se vea imposibilitado de dar la versión oficial a el mundo, y más por un medio de comunicación como 1410 AM Libre. Y veremos. A de todas formas, queda que tener cuidado. Queda planteado de todas formas, bruja, su pregunta, y Y sería en vano, aparte, incluso hoy, al día de hoy, preguntárselo al propio Warren. Hoy no puede decir nada cosas mientras, hasta que no salen los nombramientos y ya son de público conocimiento, no trasciende. Realmente son cosas que no trascienden. Amigos, para comunicarse con Monóculo tienen muchas opciones, pero le vamos a decir tres de las más fáciles. Para dejarnos un mensaje de texto, 096-852-858. Para dejarnos un mensaje de voz, 480-6568. Y para comunicarse directamente con estudios y salir al aire, 480-0121. Vamos a hacer una pausa de las 9 de la noche y volvemos enseguida. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, y saludamos a Hermes Samperla, que lo vimos a través de la lista de contactos de Messenger. Y esa es otra opción de comunicación que nosotros de repente no potenciamos tanto, pero lo pueden hacer, pueden agregarse como contactos, incluyendo en su lista de contactos precisamente monóculo@gmail.com. Si nos quieren mandar un mail, también pueden escribirnos a monóculo@1410amlibre.com. Y de todas formas, esta parte de web nosotros estamos un poco dejándola en un segundo plano en esta instancia, porque vamos a estar potenciando a partir de marzo la gran comunicación en web, la etapa 2.0 de Monóculo, con más prestaciones y con la posibilidad que ustedes se puedan comunicar allí donde estén, desde donde estén. Y para eso tenemos una serie de contactos que han estado como tímidamente acercándose a Monóculo, y no hemos todavía configurado las cosas para sacar el mayor partido de su presencia, con contactos en Barcelona. Hermes lo ha hecho, ha optado por comunicarse directamente telefónicamente con nosotros, pero hay una serie de prestaciones a través de la web que vale la pena aprovechar. Hasta ahora nosotros no lo hemos hecho y esperamos potenciar, como decimos, esto en el retorno de Monóculo, el Monóculo etapa 2.0 de Monóculo. Tenemos gente también en Paraguay, tenemos gente en Inglaterra. En fin, hay por todos lados y todos serán bienvenidos, pero bueno, eso va a ser después del receso. Hablando de eso, convoco a Hermes. Yo no sé si está escuchando Hermes, pero me interesaría saber si ya asumió Obama en lo que es España. Digo, por la diferencia horaria, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si ellos están, creo que están unas horas más adelantados. Capaz que ya es presidente en este momento en España Obama, o todavía tiene que esperar un rato más. Pero bueno, de repente ya tuvo las primeras dificultades también. Nos puede acercar algo de algún problemita que ya haya tenido como presidente entrante, porque hay que ver que uno llega bárbaro, gana, pero tiene muchas ideas, pero después llevar las cosas a la práctica. Es que es como la casa de balneario, la charla que teníamos fuera de micrófono, Flavio. Totalmente. Usted alquila la casa, bueno, en este caso no la alquila, se hace merecedor de ocuparla, pero llega, y de acuerdo a la persona que haya estado antes, el estado en que la encuentra. Claro, y ahí es un imprevisto. Uno puede tener toda la mejor buena voluntad del mundo, pero bueno, cuando se enfrenta a la situación real, ahí es que empieza a correr. Y claro. El tiempo. Y claro. Corre en contra. ¿Cómo no? Le digo porque no. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de un club de baby fútbol y tenía una serie de proyectos que no pude instrumentar todos, justamente por lo magro del mandato. Fueron 12 años que estuve al frente y no me dio el tiempo de concretar un proceso. ¿Cuánto más un presidente? Y sobre todo Estados Unidos, que va a tener 4 años por delante y una torta de problemas que Dios me libre. Sí, sí, usted llega con el shampoo pero descubre que no tiene agua caliente. Claro, por ejemplo. No sabemos entonces eso, queda la pregunta planteada si Hermes está escuchando y nos puede ofrecer una situación sinóptica desde la República de España. Con gusto se le agradeceremos, a ver, porque él está accediendo a otros medios de información y posiblemente ya sea presidente. Son de esos países que están más adelantados, como dicen. Están más adelantados en la hora y aparte hay mucha prensa con mucha ansia de generar de algo, sacar de algún lado algo para presentar en las portadas del día de mañana, para presentar en el noticioso de la noche. Sí, ahí corren. Que ya, claro. Ahí corren tras la noticia. Ya algo le tiene que haber pasado. Exactamente. Amigos, otra de las opciones, y hoy vimos que no lo hemos dicho, y por lo tanto suponemos que quizás sea por eso que no ha ingresado más que nosotros, es que ustedes pueden ingresar en la sala de chat de Monóculo a través de www.monóculo.com y ahí hacer un clic en chat y automáticamente luego de unos segundos se le forma una sala donde se pueden expresar libremente y donde su mensaje queda un tiempo, siempre y cuando sean los últimos en escribir, como es el caso que ahora estamos mirando la pantalla y vemos algunos mensajes de Fiasco, de Suzuki y del doctor Petorra, de Peggy, que había aparecido en ese tarde, en ese viernes tarde ya. A última hora. Otra de las noticias que también recorrió el mundo es el retiro de las tropas de Israel de la franja de Gaza. Días atrás, a mí me duele porque la prensa muchas veces es, como usted decía recién, bien decía Mario, necesita generar noticias y lo hace a cualquier costo, sin mayor problema, ¿no? Tenemos a... ¿Es Hermes? No, tenemos a otra persona en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Acá un amigo de la zona de Manga. Bueno, identifíquese de alguna forma, como más le guste. Boris Tabachov. Boris Tabachov. Muy bien. Bien, Boris, ¿qué lo convoca? Mire, la preocupación por lo que pueda hacer este muchachito mañana, partir de mañana. Obama. Yo no quiero que tome ejemplo de otros presidentes latinoamericanos. Algunos muy cercanos, que convocaron a los comandantes en jefe y le dijeron, mire, tiene media hora para darme el nombre de todos los tipos que estaban en las unidades militares donde hubo desaparecidos. Y no me vengan con el 99% de posibilidad de que estén acá. Ese es el temor que tengo yo. Imagínense que en Guantánamo le digan, acá tenga la certeza, señor Obama, que 99% no hay tipo metido acá adentro. ¿Y qué haría el botija este? No tendría la misma serenidad que hemos visto en otros presidentes. Puede ser. Además, tampoco sé qué día fue el día en que el espermatozoide de Washington originó a Washington para hacer el día del nunca más. Eso es algo que me preocupa. No sé qué día sería, no sé. El 6 de enero, no sé. No. Algún apagón grande en un ascensor, no sé. No sabemos tampoco. No tenemos esta información, pero es un desafío de todas formas el que nos está planteando Boris. Vamos a tratar de averiguar, ¿no? Pero, ¿usted qué esperanza tiene con Obama Bin Laden? Y Obama Bin Laden, usted me dice ese botija que tiraba cohetes. No. El Pentágono, el que lo contrataron para tirar dos torres muy altas que había. No, le digo el quien asume mañana. Nosotros le llamamos así cariñosamente. Ah, perdón, qué horrible, qué equivocación cometí. No, y está muy bien. No hay ningún problema, Boris. Discúlpeme, se me chispoteó. No pasa nada, un nombre es un nombre de pila que uno se lo puede confundir perfectamente. Sí, claro, sí. A mí me da mucha bronca que un tipo así de ese tono, no quiero que me traten de racista, bastante tiene con el color de su piel, claro. Sustituya a un tipo de linaje como el señor Bush. Que además supimos recibirlo en nuestro país también. Que además se nos comió nuestro bueno bicho de raza. Es verdad. Yo lo que no sé, y eso me preocupa, y acá... Yo no sé, a este le harán, me imagino que le harán un ensopado. Digo yo, y no, que reviente rápido. No, yo lo que voy es que Obama está por asumir y yo no vi en ningún momento, no ha trascendido por lo menos en la prensa internacional, la fecha de visita a nuestro país. Y yo... Sí, o el visto no, bueno de Tabaré, ¿no? No, yo creo que, bueno, que... No, hay como... No, me alegro, me alegro de que esa posibilidad no exista. Yo, ¿Cómo? Yo a esa persona no quiero que... Usted no la quiere... Que nuestro presidente, expresidente de Progreso, oncólogo prestigioso, reciba a un tipo como ese. Ah, bueno, está que, bien. Que convocó a jóvenes, que, bueno, que tiene su propio buque insignia. Está bien. Bueno, es lo mismo que le pasó a Bush, ¿no? Digo, si bien la mayoría del pueblo oriental nacido lo recibió, hubo algunos que... desgraciados que le tiraron piedras arremetieron contra... Un acto ahí en 18 de julio. Sí, vergonzoso. Bueno, totalmente vergonzoso. Pero, por favor, cantó ese tipo de no sé, no quiero ni nombrarlo, por favor, mire. Sí, sí, y después se daba ese otro, el negrito del puerto, por favor, mire, deje. Dejémoslo ahí. No, es desagradable. Está bien. Bueno. A este tipo que lo reciban con los tamboriles, rejuntamos los tamboriles ahí en el aeropuerto. En el aeropuerto y que lo reciban y vayan. Y puede ser. De repente, ¿sabe qué? Que lo lleven a la Amsterdam, que se junten lo de Peñarol y Nacional en la Amsterdam y lo reciban ahí. No, ¿sabe qué? Me parece que podríamos matar dos pájaros de un tiro y sería una buena opción. Usted que... dice como a Kennedy. No. Va simplemente por dicho popular. Ah, perdón. Porque le digo, podría de repente la agrupación carnavaleña que gane este año, que sea la encargada de hacerle un comité de recepción. Entonces, de esa forma estamos promocionando. ¿Usted dice con alguna ministra al frente? Depende si la agrupación que gana es la que interviene la ministra. Pero si no fuera así, puede ser el conjunto Lugolo ganador, que de repente deje vacante diplomáticamente su puesto, por ejemplo, de gramillero. Claro. Y se lo ofrezcan Obama. Y Obama, cuando venga, haga un desfile por palo el 5 y palo, de julio. Digamos. Puede ser. De esa forma estaríamos promocionando nuestro carnaval y estaríamos haciendo también una recepción con gran contenido de identidad nacional. Sin duda, sí, sí. Digo, hay que barajar todas las posibilidades. Sí, sí, sí. Yo sigo insistiendo en el ensopado. Podríamos aprovechar para hacer el ensopado más grande del mundo. Bueno, qué lindo desafío, ¿no? Claro, y pedirle a los frigoríficos, que son tan generosos, ellos se preocupan tanto por la alimentación de los uruguayos, uh-huh. Que hagan otro sacrificio y nos den todos los pedazos de hueso y pellejo que tengan en la vuelta, que lo compraríamos al precio de no digo de nalga, pero de una paleta con hueso. Pero le da gustito. Le da gustito y además ayudamos a los muchachos de los frigoríficos que ellos vio que siempre hacen un enorme sacrificio. Sí, ellos sufren cuando el precio internacional de la carne baja, sufren cuando el precio de la carne internacional sube. Sufren tanto que ni siquiera alargan la carne a la venta. Nada, así los tipos... cae la cara de vender barata la carne. Nada, con sus trajes de alpaca nos explican por televisión todo lo que están perdiendo. No, yo la verdad que también podríamos comer guiso de cogote. Cogote de frigorífico, habría que agarrarlos del cogote, a los frigoríficos y hacer un ensopado con el, no sé, digo, yo qué sé, no, son cosas que se me ocurren, miren. Está bien, y está bien, de eso no se sé. Trata. De... Pero bueno, este botija, este, yo creo que va a hacer cosas propias de su raza. Está bien. Va a perjudicar a la gente con plata, este, va a jorobar, va a investigar qué es lo que pasó en Irak, me imagino, y en Afganistán y toda esa historia, bueno, una cosa... Pero un ratito lo va a investigar. Ojos en la nuca. Ese botija tiene ojos en la... Por arriba creo que lo va a investigar. Pero bueno, es cada uno tiene la expectativa particular, ¿no? Sí, sin duda. Uh-huh. Así que, bueno, Boris, ¿algo más? Sí, yo quiero recordar a Alfredo Zitarrosa, uh-huh. que cantó Las cosas de la gente. Uh-huh. Muy bien. Que todos lo llevamos en el corazón, aunque hace 20 años que se murió. Es verdad. Bueno, con su adagio a mi país, creo que se llamaba, ya en el 73, nos sorprendió a todos, ¿no? Cuando decía, la gente aún se niega a beber en el agua clara del honor. Decía, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también un recuerdo, ya que tengo la oportunidad, para los huesitos del escribano Miranda, con un soquete en un pie... una cadenita con su numerito en el pescuezo abajo de una losa de hormigón. Y me gustaría que el presidente de la República hubiera llamado al jefe del batallón de que estaba en ese momento al mando y le hubiera preguntado qué fue lo que pasó. Uh-huh. Y de ahí para abajo y de ahí para arriba. Pero no. Yo creo que el presidente va a ser reelecto para un nuevo periodo en progreso, digo yo, se me ocurre pensar, no sé. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, muchachos. Le agradecemos la comunicación. Chau. Hasta luego. Amigos, quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través del 480-0121, como lo acaba de hacer Boris, totalmente libre la comunicación, uh-huh. como acostumbramos y como además reza. 1410 AM libre. Que no es poca cosa. ¿Sabe que una cosa que quedó pendiente sí. de lo de Obama? Que también que hablábamos, que estuvimos hablando de la recepción, que estuvimos hablando de los posibles embajadores de repente afroamericanos en Estados Unidos. Una cosa que no está mal, digo, si le hacen una recepción. Hay que ver que pega también el tocache negro Obama, toca grita la hinchada. Pues ahí... Sí. Que sí. eso... Porque sí, nosotros... se hizo un espectáculo musical en la convocatoria de en la festividad que se vivió en Washington. Creo que él intervino con su familia en alguna cuestión artística. O sea, ahí Rubén se lo pone en la palma de la mano. Rubén se lo gana todo. En fin, otra de las noticias que decíamos hace minutos y estábamos un poco desarrollando, entrando a la noticia, era el retiro de las tropas de la Franja de Gaza por parte de Israel y que consiguientemente provocó que entrara la prensa occidental y que pudiera ofrecer un panorama noticioso, cosa que estaba reclamando hace unos cuantos días y lo reclamaba en pleno bombardeo. Lógico. Entonces, ahora dicen, uy, está todo, no hay ciudad, sí. no hay nada. Y no he escuchado ninguna de esa prensa que reclamaba entrar a la Franja de Gaza un saludo, un agradecimiento a Israel por no haberles permitido ingresar en el momento que estaban bombardeando. Y no sé, eso es un poco la tendencia de cierta prensa. De todas formas, esta es una buena oportunidad para ahora así hacer el proceso de reconstrucción de la misma forma que se hizo en Irak. Se uh-huh. bombardeó, después se hace un proceso uh-huh. de reconstrucción. Después ya va el Zunca y arma. Y sí, el Zunca de allá. Claro, están los servicios de reconstrucción a los contratados. Que en algunos casos, por ejemplo, en Irak, algunos eran mercenarios y que estaban, de repente, ¡pim! Sí, limpiaban a alguien, bueno, ¿qué va a ser? Llevaba este ladrillo. Exacto, ¿qué va a ser? Pero bueno, lo concreto es que se dio un alto al fuego parcial, está totalmente destruido, y no se solucionó nada. porque esto se mantiene, porque además ya desde el inicio viene como a perpetuidad. El problema va a ser muy difícil que se solucione en la medida que cada tanto haya una agresión de esta magnitud. Pero bueno, nosotros estamos un poco más lejos, a nosotros nos toca de más lejano estos conflictos, pero estos suceden y también muchas veces somos expuestos a estos conflictos mientras son noticia, después dejan de serlo y uno ya no se entera de nada y deja de ser significativo. Pero bueno, así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Y sin embargo, igual las bombas a pesar de todo eso caen y las paredes también. Pero después se levantan. Yo creo que eso también es como un poco una... Y además se prueban armas. El otro día justamente escuchaba un informe de... Yo no me acuerdo si eran Médicos Sin Fronteras o era algo así, una organización no gubernamental que estaba desarrollando funciones en la Franja de Gaza y justamente comentaba de que se encontraban con un panorama hasta ahora desconocido en materia de lesiones, que por ejemplo decían que llegaban las personas amputadas pero sin esquirlas de ningún tipo, sino que era una amputación. Yo ahora me voy a meter en un terreno que los tecnicismos se van a perder un poco, ¿no? que no domino, que no entiendo y que no tengo tan presente, pero creo que era algo relacionado con el fósforo que provocaba la amputación limpito. Y después había otras personas que llegaban con hemorragias internas, pero sin impacto metálico. Sí. O sea que hay toda una industria. Hay una industria que se prueban cosas, digamos. Hay una industria que necesita siempre tener un lugar para probar y, bueno, va a ser muy difícil que mientras no paren los grandes capitales que se mueven en este sentido, esto deje de funcionar, ¿no? Sí, será acá, allá o más acá. Y le digo una cosa, que no sé si será un trascendido poco serio, pero me había comentado que también muchas veces todas estas cosas son subvencionadas por empresas constructoras. También, porque después hay el contratito. Exacto. Que de repente se les niega tal o cual terreno, tal o cual edificio, o se les tranca tal o cual permiso para construir en determinado sitio. Y bueno, pasados estos vendavales, estas explosiones, la necesidad, la imperiosidad de reconstruir todo aquello que quedó en ruinas, hace que, bueno, estas empresas puedan contratar mano de obra. Se reactiva activar el mercado interno. Vamos a recibir a alguien que tenemos en línea. Buenas noches. Y buenas noches. ¿Quién habla? Ana, buenas noches. Está con tos, Ana, ¿eh? De tanto reír antes, pero ahora después a Boris me bajó la realidad de vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Está bien. Está bien, es así la vida, ¿no? Es así. Quería dos cositas. Acordando de Avín, ¿no? Sí. Que en segundo de responsabilidad quedó Tabaré Boccalandro en la embajada de Italia. Bien, no lo teníamos presente. Y sí, pero era del Foro Ballista, represor, bueno, o por lo menos trabajó en la dictadura, tenía un buen puestito. Está bien. Está el proceso bien. De cívico-militar, nosotros nos gusta llamarlo, Ana. Proceso cívico-militar. O de reconstrucción nacional. Está bien. Bueno, cada uno, esa es la democracia. Sí. Obvio, Dios, sí, justamente, pero eso no es democracia. Bueno. Ese periodo no fue democracia, ¿no? Y no se podía. Y no. No había forma. Pero bueno, sigamos, Ana. Pero ustedes eran muy jovencitos, o sea que no lo vivieron como uno. O una, mejor dicho. Mire que todo el mundo lo vivió, ¿eh? Sí, aparte, supongo que sus papás le habrán contado todo lo que han pasado. Pero yo trataba de no hablar con mis padres. Porque muchos de ellos tenían ideas raras. Sí. Yo venía del liceo a estudiar moral y cívica. En el libro de Cravioto, me acuerdo. Ay, no son tan chiquitos. No somos tan chiquitos para nada. Bueno, y escuchando a Boris, también digo, salud Boris, saludos para realmente, me hizo recordar a una voz que yo escuchaba hace tiempo, pero está. Está bien. Este, uno asocia cosas. Y bueno, lo que quería comentar era del fósforo blanco, que no es lo mismo que fósforo. Bien, bien. Si tiene más, si tiene más información, el Ana, fósforo, se lo agradecemos. El fósforo blanco produce quemaduras que llegan al hueso. No hay forma de parar la quemadura, sigue quemando. Ellos dijeron que lo hacían para como humo, para que lograr humo. Y lo que logran con esto es matar más y con más, más una muerte más dolorosa, ¿no? Porque si no muere enseguida, es una cosa que va quemando y comiendo los tejidos, ¿no? Hasta el resto, y bueno, mata. Por lo tanto, con mate está prohibido. Es verdad. Esto es muy, muy, la verdad que es muy triste. Esperemos que en esta semana, supuestamente, que van a dejar de accionar de esta manera tan atroz, no sé, cambien sus átomos y logren darse cuenta que lo que están haciendo es muy muy terrible, ¿no? No creo, ¿eh? No creo, yo tampoco. No creo. Lo más triste es que ellos lo vivieron, ¿no? En carne propia hace... Pero fue hace tanto tiempo. Que tendrían que agarrar algún... Y todas las películas que se han hecho. Eso, que es impresionante. La verdad que... Qué cantidad de películas que ya al final ni la veíamos porque eran todas iguales. Sí, terminan todas igual. Y llorábamos todo por el holocausto judío, qué terrible, pobres terminaban hechos jabón. Por lo menos una por año. Sí, sí, sí, fue impresionante que ya al final ni mirábamos películas de eso. Como la de Far West, que era impresionante aquella época de Far West también. Bueno, ahí estábamos combatiendo con los salvajes, Ana. Ay, sí, con los indios. Por favor, claro, ahí había que ser. Ahí sí que ahí no se podía perder tiempo. Sí, no, había que eliminarlos a todos, no sea cosa que quedara alguno y... Fuimos ejemplo en América nosotros, en Uruguay. Sí. Ah, no. ¿Qué te parece? Ni un charrúa. ¿Tenemos presidente o no tenemos presidente? No Tabaré, un charrúa, por eso. No, sí. Nombre de indio, por lo menos. Sí, sí. Y Rivera antes. Un poquito antes. Uf, pues no hablemos de Rivera y cuántos más. ¿Qué calle? ¿Qué calle? Y de Herrera, que apoyó también la de Santos, ¿no? Máximo. Tenemos historia, pero no la tomamos en cuenta. ¿Sabes lo que nos está faltando? Yo lo que tengo esperanza que haya algún palestino en Hollywood. Ajá. Que de repente ahí empezamos a partir de, por ejemplo, el 2010, empezar a ver de repente películas de la Franja Gaza. ¿Sabe que no le tiene fe al palestino? A esa visión no, porque si uno mira cualquier crédito de la industria del cine y sobre todo Hollywood, quien financia, quien pone, quien consigue, sino quien consigue los rubros, precisamente por lo general son judíos y son que están capitalizando la industria del entretenimiento, por lo menos en materia de cine. Por eso de repente hay muchas películas del holocausto, pero va a haber de todas formas va a haber un emprendimiento de monóculo, juntamos a ver si. Sí, pero nosotros acá no nos interesa. No, son cosas nacionales. ¿De qué? De cosas de acá, temática nacional. De repente la de los indios, no sé si de repente no la podremos financiar, pero una de la Franja de Gaza y el holocausto no tenemos aquí ya, Ana. Tenemos que pensar en eso. Qué macán. Además se daría con actores uruguayos. Entonces si uno la quiere exhibir después hay que subtitularla. Bueno, pero ahora tenemos a Titor, ¿no? Que ya por lo menos tiene obras, escribe obras y puede escribir por lo menos. ¿A quién, perdón? A Héctor Rovella. A Héctor, no, mire a quién cita todavía, por favor, Ana. ¿Por qué? Por favor, yo lo conozco. Yo lo conozco de chiquito, lo vi cambiar los pañales. Ya sé, sí, yo le comenté el otro día, se avergonzó. ¿Eh? Se avergonzó, me dice. ¿Por qué? Si era bebé, yo era chiquita también, o sea que no me interesaba mirar en esa época. Pero el tiempo pasó. Bueno, Ana. Era eso lo del fósforo blanco que es. Está bien. Le agradecemos la información, Ana. Bueno, que pasen muy bien y gracias por las entradas. Ah, vino a buscarlas. Sí, fuimos a buscarlas y la vamos a ver cuando. ¿Para qué era que tenía? Para justamente la obra de Héctor Para Mora. Las cosas por su nombre, está bien. Bueno, después la comprometemos, Ana, que nos haga un comentario después que la vea. Bien, ¿ah? Bien. Después, como la redacción en la escuela. Ahí está. Qué bien el zoológico. Fuimos al teatro. Fui al teatro a sala cero. Ahí va. Ahí está. Era jueves o viernes de noche. Ahí va. La hora empezó un poquito más tarde. Bueno, y de ahí en adelante. Pregunto, porque no, a mayores de qué edad pueden ir, porque no sé si es... Creo que es 9. Lo averiguamos, pero creo que es 9 años. Pero no, digo... Está bien, queda pendiente y... No, porque pensé que... Sentí un poco de los comentarios, pensé que de pronto era un poquito de más subida de tono y para ir con... Con una niñada recién entrando a la adolescencia, pensé que a lo mejor no estaba bien. No, se preocupe. O sea que está. Ahora lo vamos a consultar ahora. Nos comunicamos ahora y ya le damos la respuesta al aire. Bueno, pasen muy bien. Ana, gracias por llamar. Gracias, chao. Hasta luego. Amigos, tenemos sí la pausa comercial. Vamos a intentar la comunicación con Robela y que nos diga si es apta a todo público o hasta qué edad. Las cosas por su nombre en la sala cero del Teatro de Galpón. Vamos a la pausa y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos unos mensajes que acaban de llegar aquí a la mesa de trabajo. Deberíamos seguir el ejemplo de Israel. Recuerden que los brasileños están ocupando el rincón de Artigas porque alguien se confundió de arroyo. Muy bien, uh-huh. Es una iniciativa que plantea la bruja y que nosotros cumplimos en comunicar. Y por otro lado nos llega otro mensaje que dice: yo voy a ser como Israel, le digo a mi vecino que su terreno es mío porque Dios me habló y me dijo que era mío. Tengo 3 cajas de fósforo Fragata prontas, nos dice El Salva, que va a arremeter y indudablemente va a provocar que pueda la tan ansiada ampliación de la casa se logre en base a esto. Le decimos a Salva que después nos cuente cómo le fue, al igual que convocábamos a Ana a que nos contara luego de ver las cosas por su nombre, a ver cómo le fue en esa misión. Ana, le decimos también que intentamos la comunicación en estos momentos con Robela, pero no tuvimos éxito. De todas formas, le planteamos la pregunta y suponemos que en el día de mañana vamos a tener una respuesta en ese sentido. Sí, si no siempre, digo, no sé, pero sí, una alternativa me parece llamar al teatro, también, y de repente le pueden informar, y ahí es una opción. Le van a saber informar. Amigos, otra de las cosas que hoy se presentó en sociedad y nosotros nos habíamos referido la otra vez a la alta combustión que tienen los contenedores en nuestro país, se presentaron los naranjas. Es verdad. A mí me parece que es muy riesgoso los naranjas porque el verde le hace humo, sí. Pero el naranja... El naranja le va a agarrar fuego enseguida. Más en un momento de sequía, con la intención de que el uruguayo clasifique la basura. Vamos a atender a alguien que está en el teléfono. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Herve? Lo habíamos convocado. Perdón que lo llame de sorpresa. ¿Qué dice? Pero bueno. No, lo habíamos convocado hace unos minutos a través de... Lo vimos en el Messenger. y justamente le hacíamos la pregunta, no sé si usted estaba escuchando la transmisión, Hermes. No, no, tuve, andaba en vueltas y esto, estoy bastante, perdone la expresión, pero estoy bastante calentito, pero bueno. Le traslado la pregunta que habíamos hecho porque no tenemos noticias en ese sentido, pero si usted tiene información bien y si no, adelante con su tema. En España, ¿ya asumió Obama? Porque sabemos que hay una diferencia horaria, entonces capaz que ya es presidente Obama en Estados Unidos para España y nosotros acá estamos como siempre esperando un poco la noticia. Y si es así, si tiene alguna información en ese sentido. Acá es cuestión de horas, lo que pasa que precisamente por ese tema estaba llamando un poco. Bien. Nosotros estábamos invitados, incluso fuimos y estamos invitados en nombre de Mamut. Qué lindo. Vamos a acompañar al egregio Casacuberta. Ajá. Pero bueno, resulta que vimos que había todo montado un tablado, un espectáculo. Y cuando repasamos vimos que estaba cantando como es Sprinter. Como sí, es verdad. Sprinter. Sprinter. Bruce. Es como la casa, Sprinter, como la casa de cambio. Sí, sí, bueno, mueve dólares, ya se sabe, ¿no? Y bueno, vimos que estaba él, que un montón de artistas, aparentemente, y no figuraba un solo artista uruguayo. Claro. Este morochito empieza mal, ya ninguneándonos, ¿eh? Sí, hoy justamente... No estaban los ocho de Momo, no estaba el Canario Luna. No estaba Rubén Rada. Qué bueno que... Ni Rubén Rada, Que hasta el tema teníamos, Hermes, disculpe que le interrumpa. Por favor, Mario, cántele un poco cómo era el tema. Toca Che Negro Obama, toca grita en la hinchada. ¿Qué le parece, güey? Estaba todo planeado, Hermes. Y bueno, pero nos dejaron así, nos dejaron con las tumbadoras en casa. Es terrible. Si empezamos así, quién sabe cómo vamos a terminar, ¿no? Y esto nos lleva con ahínco a posponer un poco más Uruguay para el universo, porque ahora sí lo vamos a hacer y se lo vamos a refregar en la cara. Dígame una cosa, Hermes, vamos a dejar para marzo. Está muy bien, le podemos dar un tiempo. ¿Podemos decir que a raíz de la asunción de Obama en Estados Unidos, el Uruguay para el Universo pasa a ser un recital de música de protesta? Bueno, es un terreno un poco farragoso ese. Usted sabe que yo no me gusta embanderarme con me gusta más la palabra contestataria. Está bien. Contestatario me gusta más que protesta. Ajá. Sí, podemos hacer, va a ser un festival de música y de oratoria, no lo olvide. Uh-huh. Es verdad. Porque tenemos grandes personalidades, algunas ellas conocidas, pero vamos a mantener todavía en reserva algunos nombres, cosa de ir generando expectativas. Ajá. Dentro de la primer quincena de marzo, ya estamos ultimando detalles, vamos a tener Uruguay para el Universo y entre paréntesis Festival de Oratoria y Música Contestataria, a su sugerencia. Me parece porque el concierto internacional nos está obligando a tomar una actitud. No podemos pasar indiferentes a esto que está pasando en la gran democracia del norte. Fíjese que nos están ninguneando en todos lados. Este año se jugó aquí un campeonato de fútbol de selecciones europeo. A Uruguay no lo invitaron. Claro. Ahora pasa esto. Siendo la Suiza de América. Sí, precisamente, como todo el mundo sabe. ¿Qué está pasando? Yo entiendo a veces la pasividad de nuestra clase política, que se mantengan callados, reservados, pero en fin, que no pasemos por tontos, que no pasemos por tontos. Está muy bien el llamado de alerta, Hermes, que usted hace también. Bueno, ahora me siento un poco mejor, ya estoy más desahogado, así que que sepan que siempre los estoy siguiendo, muchachos, y Bueno, en la medida de que las actividades mías aquí de contratista me lo permiten. Ajá. Y bueno, que seguimos adelante ahora más que nunca con el Uruguay para el Universo, que va a ser una fiesta universal. Qué desafío y qué lindo es poder emprender estos desafíos y no quedarse de brazos cruzados criticando de repente, como hay costumbre en mucha gente, no hacer nada y solamente criticar. La mejor crítica, si es así que les gusta llamarlo, y esto lo digo para la gente, no para usted, Hermes, se produce haciendo, produciendo. Esa es la forma de manifestarnos. Y usted, Hermes, es justamente un abanderado de la producción, es un abanderado del mensaje que llega en forma particular con una fuerte vocación uruguaya, y para nosotros, Monóculo, es un verdadero orgullo ser el órgano destinado. No digo naturalmente, porque hay otros medios y otros podrían hacerlo, pero es un verdadero orgullo ser portavoces, difusores de esta iniciativa de un uruguayo fuera de fronteras. Uh-huh. Bueno, le agradezco las palabras, no puedo evitar un poco sonrojarme, pero ha dicho una gran verdad, y es que nosotros, y en esto los incluyo, usted sabe bien a qué gente, somos... No tanto uruguayos por nacimiento, sino más que nada por vocación. Ajá. Es uruguayo por vocación y por convicción. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Uruguayo, bueno, de adentro, no de documento. No, porque yo una camisetita celeste voy y me la compro por ahí. Por eso le digo. Pero bueno. Exacto. ¿Eh? Bueno, muchachos, si no llegamos a hablarnos antes, ya estaremos en contacto, les llamo a las grasas. Bárbaro. Espero que pasen bien por allí. Y que vuelvan. Y vamos a tratar. Unos kilitos de más, como que lo vi medio mejorado cuando estuve en Naftalina, a ver si me recupera esos kilitos. Por eso, fue un año muy, muy intenso. Hoy justamente hablábamos de eso con Mario, y creo que sí, la oportunidad. Igual va a ser un gran desafío, porque ahí es la mezcla de el trabajo con la diversión. Pero uno siempre se puede hacer un espacio, mandarse unas cuantas mollejas. Sí. De repente ir sobre todo sobre lo que más contenido graso provee, y de repente no hay tanto tiempo para comer, pero hay hacer una búsqueda selectiva, claro, del material y recuperar esos gramitos que se pierden a lo largo del año. Exacto. Los envidios, envidia sana, por supuesto. Los envidios sanamente, pero bueno, exacto, ya que están por allí, cómanse una buena tripa gorda, unos buenos chinchulines, una molleja, unos pies con grasa de mañana. Por eso, hay bueno, opción. Muchacho. Bueno, no siga, porque nos emociona también a nosotros, Hermes. Y además, si empieza así, va a extrañar más. Y recuerda que siempre están las puertas abiertas para las grasas, para ustedes. Bueno, cómo no. En cuanto tenga 15, 20 días, me hago una escapada por ahí. Bueno. Te mando un abrazo y estamos en contacto como siempre. Un abrazo, Hermes, y gracias por llamar. Un abrazo. Por favor. Chao. Hasta luego. Amigos, 480, era Hermes directamente desde Barcelona. Increíble. Por eso es a veces que se provoca esa distancia en la comunicación. Claro, porque las palabras tienen que llegar. Claro, si hay gente que se puede comunicar desde Barcelona, hay gente que podemos decir que tiene pereza desde nuestro Montevideo o desde nuestro país todo, ya que ahora la comunicación en el territorio nacional es de tarifa única, tarifa de llamada local. Es verdad. Remolona la gente del interior de nuestro país para comunicarse a 1410. ¿Algún intento? Yo no sé si a 1410. A Monóculo, por lo menos, hemos tenido poca comunicación con el interior. Hemos tenido, recuerdo, comunicación con Paysandú, con Roberto, que se comunica a través de mensajes en Maldonado, pero bueno, sabemos que tiene que haber gente en otros departamentos y las líneas, como decimos, están abiertas a la comunicación. Nos gustaría escucharlos también. El Salva nos dice: me fue como Estados Unidos en Vietnam. El vecino también los escucha, me esperó y mató a baldazo. Lo peor es que me parece que por el olor el muy ladino no son. no uso agua. Son armas químicas, dice, Salva. Nos dice Salva que se vio enfrentado en un conflicto bélico vecinal. Esos son los peores, Flavio. Lo peor, de ahí porque... lo peor porque le debe haber tirado, vaya uno a saber con qué. Y aparte uno cuando conoce el enemigo es lo peor. Claro. Porque sabe dónde atacar. Claro, si una de las conoce dos partes, las debilidades. Si una de las dos partes está enterada del ataque y acá la estrategia de guerra bélica de Salva, yo creo que fue un poco motivado por el deseo de hacerse del terreno que dio a comunicó su estrategia y eso justamente provocó que el vecino estuviera atento, escuchando y dice, bueno, se hubiera aprontado sí, sí, para sí, esto. A veces le decimos a Salva y se lo decimos al resto de la gente, hay que ser fríos, hay que ser calculadores en este tema. Es lo que hace Salva ahora, que quería ganar unos terrenos, es lo mismo que hace muchas veces otra gente cuando hace un loteo, también que corre un poquito las estacas, en fin, si es el primer loteo, en fin. Hay que ser muy cuidadoso, sí. Hay que ser muy cuidadoso. De todas formas, bueno, no sabemos si la guerra ahí quedó. Sí, sí, ahí sí, quedó, sí, ahí sí. Quedó cada uno en su territorio. Sí, que no le vaya a pasar como mi tía, que de repente estaba con el tema del loteo, la casa, y que acabamos a la cocina, acabamos a hacer el living, y cuando nos descuidamos el living estaba en el medio de la calle Rivera, ¿no? Ah, sí. Acá en Montevideo, cuando hizo el terreno para la casa. Claro. Hay que correr la estaca, pero hay que tener cuidado y un criterio hasta dónde corremos la estaca, porque si no llega un momento que es irrisorio. Y otra cosa, el Salva, le digo, no es esta hora la hora ideal para atacar a un vecino también. Tendría que haber esperado un poco de estrategia, esperar a la noche, a que se duerma. Claro, a esta hora los agarra todo. Claro, a esta hora los baldes, vaya a saber qué porquería le sacó, porque a esta hora está... La señora despierta, el marido despierto, la señora por cocinar, en una actitud activa, variar, pasar de la cebolla, agarrar los baldes de, los baldes negros de 10 litros, aparte de la cocina al baño. Sí. Generalmente, es poco metraje. O sea, habría que haber esperado un poco a más. A la noche. A la madrugada, de repente. Y sí, 2, 3 de la mañana. Un buen ataque de fragata. Ahí sí. Con toda la fuerza. Estábamos con el tema de los contenedores. Hoy los presentaron los contenedores naranjas que están destinados o están proyectados para que la gente tire los desechos reciclables. Y una nota que le hacían al director o el director o el encargado, no sé el cargo exacto del tema de contenedores, nos comunicaba a todos los uruguayos que todos los contenedores habían sido vandalizados. Eso es una cosa. Eso es un detalle. Ahí eso es lo que demuestra que no hay diferencias. No hay diferencias sociales. Hay barrios ricos, pobres, clase media y pobres, y en todos los lugares fueron vandalizados todos. Esto me hace acordar un poco a lo que pasaba tiempo atrás con los teléfonos públicos cuando eran más necesarios. Ahora, como la telefonía celular ha ingresado en todas, también en todas las capas sociales, los teléfonos públicos han tenido como un segundo plano y ya no sé si se vandaliza tanto. No tanto. El uruguayo arremete contra las cosas que nos pueden servir. Claro, contra lo necesario. Para probar la durabilidad de eso. Exacto. Y la resistencia. Los teléfonos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver que no están preparados. No están preparados para la ciudad. Para Uruguay. Y en el momento de instalarlos, los teléfonos, hubo la persona encargada de llevar adelante la iniciativa de los teléfonos venían de Japón, y entonces, no me acuerdo la cifra, pero vamos a poner el caso, 100 teléfonos, y los japoneses dicen, bueno, ahí le vamos a dejar uno por la eventualidad que falle. Esto creo que ya lo conté, pero bueno, vale la pena, porque es un poco lo mismo. Pero a ver si lo sigo. Se compraba una cantidad de teléfonos y la compañía decía, bueno, y le dejamos uno por repuesto. ¿Uno solo o uno por cada una de esas unidades? Uno por repuesto. A lo que en ese momento Antel les pedía que justamente dejaran, creo que era el 50. Si compraban 100, que dejaran 50 de repuestos. Y los... quienes vendían los teléfonos decían, no, no, mire que los teléfonos estos no fallan, están probados, están probados. Y entonces ahí era muy difícil explicarles a esta gente que no era que fallaran. No era un tema técnico. Sino que era el uruguayo, que exige a la tecnología, le exige todo. La interfaz humana era la interfaz humana era la falla y después sí abrían los ojos grandes. Ajá. Esta gente cuando se les decía que precisamente tenían que... Claro, sí. Aparte imagínese a nivel de negocio, Flavio, cuando era el usted mejor hace negocio. 100 y le tienen que mandar 50, estamos hablando de casi que otra compra. Claro, y hoy por ejemplo se comentaba el tema de los contenedores, que se habían comprado una cantidad de contenedores naranjas, pero que no se habían podido asignar a la tarea de naranja porque el grado de vandalismo que habían sufrido los anteriores, los verdes, hacía que estos contenedores pasaran a suplantar a los verdes. Tengo una solución. A ver, y eso es importante. Tengo una solución. El problema es el vandalismo, pues se prende en fuego. Sí, porque le rompen las gomas, le rompen los... ¿Cuánto sale un contenedor? Habría que ver este número. Mire, Flavio, le digo, no lo podemos hacer ahora al aire, desgraciadamente, pero le voy a hacer una ecuación. Tenemos que ver en números cuánto nos está saliendo cada contenedor. Yo creo que salen algo alrededor de $1,000. $1,000 cada contenedor. Uh-huh. Entonces ni hablar, Flavio. Mire lo que hacemos. En vez de tener un contenedor y procurar otro contenedor de igual costo como repuesto, ponemos un 222 o un bombero. Al lado de cada contenedor, 24 horas. Puede ser. Ya está. ¿Se prende fuego? El bombero lo apaga. Vandalismo. Dios te bendiga, que van a escribir arriba del, como hay en algunos casos, arriba del contenedor o bolso esto, o le arrancan la tapa, lo que sea, 222, marche derechito. Y con libretita, rapidito, 222, que sea como un trámite, exacto, un trámite. $1,000, Flavio. No nos podemos permitir ese lujo. Si le pagamos, sí, el policía cobra, si le, de 1,000, bajamos a 100... Y creo que tanto el bombero como el policía hacen chilenos en el aire festejando. Sí, creo que ahorramos, con el método que usted propone. Y aparte que siempre sabemos cómo es, además un uruguayo... Además la persona se encariña también. Es que era lo que le iba a decir, porque un uruguayo, cumpliendo una función de ese tipo, no importa que sea bombero, médico, es como el médico en el hospital, es como la nurse en el hospital... El hombre está vigilando el contenedor, mal que mal, tarde, termina consustanciándose con ese contenedor. Relacionándose. Y no solo lo cuida, sino que después le hace el mantenimiento. Y lo adorna. Lo adorna, lo limpia, de repente usted pasa una hora del día y ve metido al bombero cepillando, de repente haciéndole mantenimiento, o de repente siempre hay alguno que se da maña para las cosas del hogar. Con algún taladro, alguna cosa, haciéndole algún de repente sistema de polea. También. Para abrir la puerta. O colgarle un móvil, qué sé yo. Ay, se embellece. Y mira que no. No me parece malo. Hay que acercarlo. Esto me gustaría, ¿sabe qué? Incluirlo en el presupuesto participativo de este año. Sí. Lo convoco, Mario, a que... Voy a redactar el proyecto, a ver qué tal. Amigos, nada más, nos tenemos que ir. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Gracias por estar ahí. Manuel toma contacto y quedan ustedes con Carnaval del Futuro hasta las 0 horas y después... No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Dígalo, Manuel. ¿Eh? No te escucho, Manuel. ¿Música? Ahora sí. Ah, ¿música? Música. Después música. Bueno, amigos, hasta mañana. Chao.